Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición extraordinaria de Buscando Leones en las Nubes. La última por este ya languideciente 2018. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable final del espacio. Os saludamos y os invitamos a disfrutar de esta emisión navideña que no será radiada y que solo podrá ser escuchada en nuestro blog a partir del 25 de diciembre. En el programa de esta noche os leeré un cuento espléndido, con temática acorde a estas fechas, el cuento de Navidad de O.G. Wren, escrito por Paul Auster y publicado por primera vez en el New York Times otro 25 de diciembre, el de 1990. El relato, que os presento en la traducción de Maribel de Juan, es uno de los 38 que se incluyen en Cuentos de Navidad, una magnífica recopilación de narraciones que, sobre el explícito eje monográfico que se recoge en el título, presentó el invierno pasado Alba Editorial, en una completa antología a cargo de Marta Salís. La historia de Auster, que muchos conoceréis, pues estaba en la base de Smoke, la película del director estadounidense de origen chino Wayne Wang, una cinta que fue premio especial del jurado y oso de plata en el Festival de Cine de Berlín en 1995, participa de, y a la vez cuestiona, con inteligencia y humor, con emoción y sensibilidad, las coordenadas más previsibles, más dulzonas y empalagosas del espíritu navideño, en un enfoque aparentemente contradictorio, pero que se resuelve en una obra literaria excepcional. Entre el largo texto del escritor neoyorquino, tanto como para que el espacio tenga una duración bastante más extensa de lo habitual, sonará una amplia muestra de canciones, todas interpretadas por mujeres, acordes también a estos días de bien intencionadas celebraciones. Se trata de 19 temas, procedentes de orígenes y estilos musicales muy diversos, jazz y blues, folk, country, pop y hasta nuestro flamenco, entre los que se incluyen tanto villancicos clásicos de la tradición norteamericana, recreados por artistas actuales, como piezas más laicas, podríamos decir, en las que la Navidad comparece como telón de fondo de la historia contada. Confío en que disfrutéis de este regalo navideño que os ofrece este 25 de diciembre, Buscando Leones en las Nubes. Le oí este cuento a O.G. Wren. Dado que O.G. no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gustado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de Navidad es exactamente como él me la contó. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. In a year, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days. another near to us. Once more, I know that in a year we all will be together. If the fates allow, until then, we'll just have to muddle. Augie y yo nos conocemos desde hace casi 11 años. Él trabaja detrás del mostrador de un estanco en la calle Kurt, en el centro de Brooklyn. Y como es el único estanco que tienen los puritos holandeses que a mí me gusta fumar, entro allí bastante a menudo. Durante mucho tiempo apenas pensé en Augie Wren. Era el extraño hombrecito que llevaba una sudadera azul con capucha y me vendía puros y revistas. El personaje pícaro y chistoso que siempre tenía algo gracioso que decir acerca del tiempo, de los Mets o de los políticos de Washington, y nada más. Pero luego, un día, hace varios años, él estaba leyendo una revista en la tienda, cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. Supo que era yo, porque la reseña iba acompañada de una fotografía, y a partir de entonces, las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era simplemente un cliente más para Augie, me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Augie se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de rechazarle. Many times, many times. know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to. It's been said many times, many ways. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Oji me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos, negros e idénticos. Dijo que aquella era la obra de su vida, y no tardaba más de 5 minutos al día en hacerla. Todas las mañanas durante los últimos 12 años, se había detenido en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton, exactamente a las 7, y había hecho una sola fotografía en color de exactamente la misma vista. El proyecto ascendía ya a más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente, y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. I'll be home for Christmas. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find. Dreams. Mientras hojeaba los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Augie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales. Todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez. Un implacable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría qué podía decirle a Oji, así que continué pasando las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida apreciación. Oji parecía sereno, mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara. Pero cuando yo llevaba varios minutos observando las fotografías, de repente me interrumpió y me dijo: «Vas demasiado deprisa. Nunca lo entenderás si no vas más despacio». Tenía razón, por supuesto. Si no te tomas tiempo para mirar, nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más pausadamente. Presté más atención a los detalles. Me fijé en los cambios en las condiciones meteorológicas. Observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días, la actividad de las mañanas laborables, la relativa tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Oji. Una vez que llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la diferencia en su porte de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos.

more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. Eso fue hace más de 2000 fotografías. Desde ese día, Oji y yo hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó, y todavía estoy esforzándome por entenderla. A principios de esa misma semana, me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si querría escribir un cuento que aparecería en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable, y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? The red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Nose down, Rudy.

Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Fuimos a Jack's, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas de las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Augie se lanzó a contarme su historia. Fue en el verano del 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos 19 o 20 años, y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no le vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Echó a correr como una liebre, y cuando yo conseguí salir de detrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Le perseguí más o menos media manzana, y luego renuncié. Se le había caído algo, y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. But baby, it's cold outside. I've got to go home. Baby, it's cold outside. this evening has been hoping that you'd drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they are just like ice. My mother will start to beautiful, worry. But what you're hurting. And father will be pacing the listen floor. To that fireplace roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, but please don't hurry. Well, maybe just a half drink more. Why don't you put some records on the a while I pour? Neighbors might be. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? You see, ain't no cabs out there either, baby. Don't you understand? I wish I knew how. Your eyes are like to starlight break now. This spell. I'll take your hand. Hey, your hands of sweat. I ought to say no, no, no. Mind sir. If I get a little closer, baby? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. So cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Ooh-wee, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves up on a tropical shore. My maiden aunt's mind. Ooh-wee, your lips are delicious. Well, maybe a cigarette. Never more. Seen such a blizzard before. I've gotta go home. Baby, you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. Don't you see? How can you do these things to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. And at least there'll be plenty of if you life. Caught pneumonia and die. I really can't stay. Get over that hold out. Oh, but it's cold outside. It's so cold out there, baby. You can freeze up. That's the music. You know what I'm saying? Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto con 3 o 4 fotografías. Supongo que podría haber llamado a la poli para que le arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado, y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfadarme con él. Robert Goodwin, así se llamaba. Recuerdo que una de las fotos estaba de pie, rodeando con el brazo a su madre o abuela. En otra estaba sentado a los 9 o 10 años, vestido con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve valor. Me figuré que probablemente era drogadicto. Un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte. Y además, ¿qué importaban un par de libros de bolsillo? Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we'll have you tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela, pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada al respecto. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que hacer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso esa mañana, compadeciéndome un poco de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un estante de la cocina. Pienso, qué diablos, ¿por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en Boerun Hill, en las casas subvencionadas. Aquel día helaba, y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual, y recorres una y otra vez la misma calle, pensando que estás en otro sitio. Finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más, y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta quién es, y yo contesto que estoy buscando a Robert Goodwin. Thank you. ¿Eres tú, Robert?, dice la vieja. Y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90, y lo primero que noto es que es ciega. «Sabía que vendrías, Robert», dice. «Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad». Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir algo deprisa y corriendo. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca. «Está bien, abuela Ethel», dije. «He vuelto para verte el día de Navidad». Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms will hold you good and tight. When it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose. Out of 1,000 invitations you'd receive. But in case I'd stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing? Jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve. No me preguntes por qué lo hice. No tengo ni idea. Puede que no quisiera decepcionarla o algo así. No lo sé. Simplemente salió así. Y de pronto, aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente, por lo menos. Pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Christmas time is here. Happiness and cheer, fun for all that children call their favorite time of the year. Snowflakes in the air, carols everywhere. Times and ancient rhymes of love and see such spirit through the year. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquello era un verdadero basurero, podría añadir. Pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que estaba a punto de casarme. Le conté 100 cuentos chinos. Y ella hizo como que se los creía a todos. «Eso es estupendo, Robert», decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que las cosas te saldrían bien. Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, un recipiente de ensalada de patatas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino, y cuando terminamos de comer, fuimos a sentarnos en el cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía que hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura, y nunca me he perdonado por ello. Christmas spirit ring. Later we'll have some. Entro en el cuarto de baño y apiladas contra la pared al lado de la ducha veo un montón de 6 o 7 cámaras de 35 milímetros, completamente nuevas, aún en sus cajas, mercancía de primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero Robert, un sitio donde almacenar botín reciente. Yo no había hecho una foto en mi vida, y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto veo esas cámaras en el cuarto de baño, decido que quiero una para mí. Así de sencillo. Y sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el brazo y vuelvo al cuarto de estar. No debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo, la abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado Chianti, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida, puesto que era ciega y todo eso. Así que simplemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, cogí la cámara otra vez y salí del apartamento. Y ese es el final de la historia. Last chance, come on, get it while you can. Don't wait up for me. Last dance, let go, catch me if you can. Who cares where we go from here? The last time I saw you, the world was glowing in your eyes. What happened? What happened to the good old days? The good old days. The good old days. Last call. Come on, get it while you can. Don't try to make up my mind. Last stop, let's go. Tell me if you can. Who knows where we go from here? The last time I lost you, November showed me leaves. Left their fingerprints on the sidewalk, pointing to the last time I'd miss you. January told me pine trees dying by the gutter. Merry Christmas, Merry, Merry. What happened to the good old days? The good old days, the good old days. We spent the good old days wondering what happened to. ¿Volviste alguna vez?, le pregunté. Una sola, contestó. Unos 3 o 4 meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún. Finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba allí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella. Probablemente había muerto. Sí, probablemente. Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Fue una buena obra, Ouji. Hiciste algo muy bonito por ella. Le mentí y luego la robé. No veo cómo puedes llamarle a eso una buena obra. La hiciste feliz. Y además la cámara era robada. No es como si la persona a quien se la quitaste fuese su verdadero propietario. Todo por el arte, ¿eh, Paul? Yo no diría eso, pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara. Y ahora tienes un cuento de Navidad, ¿no? Sí, dije, supongo que sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought along some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, say all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. I wanna see a lot of snow. Yes, if you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Hice una pausa durante un momento, mirando a Oggy mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar seguro, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto de preguntarle si se había quedado conmigo, pero luego comprendí que nunca me lo diría. Me había embaucado, y eso era lo único que importaba. Mientras hay una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. «Eres un as, OG», dije. «Gracias por ayudarme». «Siempre que quieras», contestó él, mirándome aún con aquella luz maníaca en los ojos. Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres? Supongo que estoy en deuda contigo. No, no. Simplemente escríbela como yo te la he contado y no me deberás nada. Excepto el almuerzo. Eso es, excepto el almuerzo. Devolví la sonrisa de Oggy con otra mía y luego llamé al camarero y pedí la cuenta. Noche. Entre los la tierra buscamos la paz, dando bien y andando va. Duerme el niño Jesús, duerme el niño, no duerme el niño Jesús. La estupenda versión que hace Estrella Morente del popular villancico Noche de Paz cierra esta emisión especial de Buscando Leones en las Nubes, con la que nuestro espacio ha querido felicitaros la Navidad. En esta última hora habéis podido escuchar mi lectura de un muy bello relato de Paul Auster, el cuento de Navidad de O.G. Wren, envuelta entre las deliciosas melodías de docena y media de temas clásicos navideños interpretados por Mina, Amy Grant, Diana Krall, Kylie Minogue, Anita Kerr con Chet Atkins, Holly Cole, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Patti Page, Aretha Franklin, Diane Reeves con Lou Rawls, Vanessa Hudgens, Amy Mann, Carpenters, Silje Nygaard, Lynn Anderson, Linda Draper, Lena Horne y Estrella Morente. Espero que esta amable despedida del año 2018 que os ha ofrecido Buscando Leones en las Nubes haya podido complaceros. Os deseo unas felices fiestas y un estupendo 2019. Nos vemos el próximo 7 de enero. Adiós.